Vamos, vamos, que vienen los chivatos. Corre, corre, que nos cogen. ¿Tú qué te has llevado? Llevo la mochila petada, ¿y tú? Me he llevado de todo, qué chaval. Años, un chaval cualquiera en cualquier barrio, con malas compañías, su madre no pone horarios, el padre pasa, no quiere saber nada, y mientras en la casa el infierno sigue siendo diario. El chico es un vago, le suda todo el rabo, le da igual lo que le digan, él solo acepta halagos. La madre en el sofá llorando y preguntándose, ¿qué he hecho mal? ¿En qué he fallado? Es complicado aguantar lo que tú has aguantado, golpes y faltas de respeto de los seres amados. Ahora solo puedes mirar atrás para recordar los buenos tiempos que ahora son pasado. Mientras tanto, el padre sigue allá en el bar, acumulando rabia que al llegar descargará. Son sus formas, él puso las normas y cree la violencia para hacerse respetar. Es mucho daño oculto, tras tanto tiempo juntos, de los bellos te quiero se pasó al insulto. Ahogándose en su vida y sin salida, al final pensó que me trague el mundo. Mala vida, mala, mala vida, mala vida, mala, mala vida, mala vida, mala, mala vida. Mira su interior, no encuentra salida. Mala vida, mala, mala vida, mala vida, mala, mala vida, mala vida, mala, mala vida. Mira su interior, no encuentra salida. Fermenta el odio en su interior, pero no habla con nadie. Ya no siente amor, tan solo el dolor le invade. Sufrió falta de cariño y una difícil niñez. Como en casa no había. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenas tardes. Muy bien. En casita. Hola. Bueno, bienvenidas a Reconociendo al Barrio. José, ¿qué tal? El primero. ¿Qué tal? Un saludo. ¿Qué tal los mandos técnicos? Bueno, estamos probando Jitsi, otra plataforma. Tal vez se escuche entrecortado, ¿no? Y bueno, hoy tenemos un programa especial de Reconociendo el Barrio, el programa de La Onda de Cañarroto. Y tenemos como invitadas especiales a Merche Sánchez y Andrea Meléndez Juan. Hola, hola, Merche. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Bien, Andrea, ¿qué tal? Pues aquí, aquí, disfrutando de una muy bonita experiencia. Bueno, hoy tenemos un programa en que vamos a tratar un poco lo que son las actuaciones de servicios sociales de Piba de Cañarroto, que los lleva actualmente Arquisocial. Y bueno, que si queréis os cuento un poco la historia. Así a rasgos generales, ¿no? Ya, sí, sí, cuéntanos. Voy a coger la merienda. Pero... la merienda para la gente que está ahora con el bocata. Bueno, esto es un proyecto que ya viene de antiguo, vamos, de antiguo, que antes fueron el Piba de Cañarroto, que es el plan integral del barrio de Cañarroto. Que antes tiene como antecesor lo que eran los planes de barrio, y antes se llevaron a cabo, en lo que respecta a las actuaciones de servicios sociales, por parte de servicios sociales en lo que eran proyectos como el de mediación vecinal. Bueno, en planes de barrio se dirigió por parte del ayuntamiento con la Federación de Asociaciones de Vecinos y como partner local estuvo la Fraternidad de los Cárdenes. Bueno, y lleva muchos años manteniéndose de manera ininterrumpida casi con las distintas administraciones, con lo cual es un indicador de la importancia que le han ido dando a pesar de los cambios políticos en lo que sería la Junta o el Ayuntamiento, a un proyecto continuado de trabajo social en el barrio, ¿no? Siempre ha tenido esos colores de trabajar con las poblaciones más vulnerables, ¿no? Trabajar con infancia, trabajar con personas mayores, trabajar con cuidadoras o personas que tengan personas dependientes a su cargo. Luego hay otras áreas que también mantienen intervienen en el plan integral de barrio, y que realizan otras actuaciones, ya puede ser el área de cultura o el área de urbanismo, realizando asfaltado, aceras o otras actuaciones. Pero una de las que más continuidad ha tenido es la de las actuaciones de servicios sociales, porque llamándose de una forma o de otra ha mantenido su continuidad. Sí. Bueno, y en este caso, ahora ya llevamos bastante de tiempo en que la actuación de servicios sociales la está gestionando Artisocial, y el equipo ya tiene bastante permanencia, ¿no? El equipo lo compone Merche, Andrea y el que os habla, Darío. Y son cuatro áreas, ¿no? Pues la que hemos nombrado, la de personas mayores, ¿sí? La de personas con que tienen personas dependientes, cuidadores, y luego las de menores. Y por último, uh-huh, una actuación que es la que llevo yo, que soy Darío Barbosa, que es la de fomento de actuaciones de autoayuda, grupos de autoayuda, en el cual hemos metido, estamos utilizando como herramienta la radio. Este programa de Reconociendo el Barrio, que va asociado a la Asociación de Vecinos, se realiza también dentro del proyecto del Clima de Caño Roto. En esta ocasión, en colaboración con lo que es MASI, la Asociación MASI, que ha creado un proyecto de radio para Caño Roto que se llama La Onda, que la podéis escuchar en laonda.cc. Bueno, y ahora, después de este breve comentario sobre lo que es el pasado del IVA de Caño Roto, quería preguntaros, ir paso a paso conociéndoos un poco y la actuación que realizáis. Y vamos a empezar, Mercedes, por un tema más personal, cuál es vuestra trayectoria profesional y vuestra trayectoria, digamos, en el tejido asociativo y de trabajo social, ¿no? Que yo creo que va muy unido. Mercedes, ¿me puedes comentar un poco cuál es tu cómo has llegado al trabajo social? Porque yo sé que tú eres licenciada en sociología en primera instancia y luego te metiste en el trabajo social. Yo sé también que tienes una implicación personal en lo que es el tema de voluntariado y el tema asociativo. Cuéntanos un poco. ¿Me escuchas? ¿Mercedes? Hola. Creo que hemos perdido a Mercedes en la... La hemos perdido. Ah, Darío, no te he escuchado. Estamos escuchando. Ah, bueno, te quería preguntar sobre tu... ¿cómo has llegado al trabajo social? ¿Cómo has llegado a trabajar aquí en Caño Roto? Yo sé que tu formación es de sociología y en trabajo social. Coméntanos un poco, ¿de dónde vienes? Bueno, yo cursé en primer lugar sociología en la Universidad Complutense y mi trayectoria laboral se ha desempeñado sobre todo en el sector de la diversidad funcional como técnico en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, trabajando en un proyecto de empleo y de integración para personas con cualquier tipo de diversidad funcional. Y una vez que ya había cursado sociología, me parecía que era una carrera un poco distante, ¿no? Muy de analizar datos, pero poco de llevarlos a la práctica, al trabajo de campo, y por eso decidí estudiar después trabajo social. Y continué trabajando en el sector de la diversidad hasta que luego hubo un cambio en la empresa. Bueno, el proyecto en el que yo estaba se cerró y la empresa me reubicó aquí en Caño Roto para trabajar con personas mayores y personas cuidadoras. Muy interesante. Me interesaba también que nos comentases yo sé que colaboras en una asociación, que nos comentases un poco esa labor voluntaria. Bueno, pues Como voluntaria también llevo desde el 2010 trabajando en una asociación que se llama ACADI en Alcalá de Henares, también dirigida a la integración de personas con diversidad funcional. Y allí lo que hago principalmente ha sido un poco la organización de eventos para recaudar fondos para los chavales con diversidad. A través de un calendario benéfico, realizando galas, hemos hecho desfiles de moda con modelos con y sin diversidad. Hemos salido a la calle pues para que la gente conozca un poco lo que es la diversidad y no lo viva como algo distante. Y con los chavales pues se han hecho charlas también en los coles, en diferentes centros. Y bueno, pues un poco para acercar el tema de la diversidad a la población en general y que conozcan un poco, en este caso son chavales de 14 a 40 años, claro, cada vez son más mayores, empezó siendo una asociación dirigida a chavales y claro, la dificultad que nos encontramos es que no tienen salidas en otros aspectos, entonces se siguen quedando en la misma asociación, aunque ya no sean jóvenes por edad. Muy bien, muchas gracias, Mercedes. Para tomar una pincelada de la... porque es muy interesante ver que la gente que trabaja en lo social parece ser que no se cansa de trabajar en lo social y que necesita también hacer una actividad voluntaria, que no es incompatible. Y bueno, Merche, te quería... vamos a preguntar a Andrea, ¿qué te parece? Muy bien. Bueno, Andrea, cuéntanos un poco acerca de tu trayectoria formativa y profesional. Muy bien, pues yo la primera carrera a nivel universitario que estudié fue Magisterio Musical. Bueno, desde muy pequeñita mi padre me apuntó a música, ¿no? Entonces he tenido una formación constante. Y bueno, la parte cercana hacia los niños la he tenido desde siempre. En mi familia se vive mucho el cariño hacia los críos y a cuidarlos. Y entonces, pues cuando tuve que elegir una carrera, como que parecía que estaba muy claro, ¿no? Que el magisterio musical era como la combinación perfecta. Tuve muy bonitas experiencias siendo maestra en el último año de la carrera me fui a Granada de Séneca y las prácticas me hicieron hacerlas en un cole de compensatoria con niños y niñas que tenían gran exclusión social, ¿no? Y entonces como que ahí yo empecé a valorar realmente cuál era la diferencia entre un profesor y un educador y bueno, como que la figura de maestras... Bueno, se alejaba un poco de lo que yo quería, ¿no? Entonces me fui a viajar por Latinoamérica a hacer un voluntariado en El Salvador, en San Vicente, que me acercó mucho a una realidad completamente desconocida, ¿no? Que me hizo aprender mucho. Y bueno, cuando volví a España y a Madrid, seguí un poco intentando encontrar cosas, ¿no? Formaciones que me aclararan sobre mi futuro. Y automáticamente apareció un trabajo, ya no era de maestra, era de educadora social. Y bueno, descubrí que era lo que me interesaba, ¿no? Así que llegué al PIVA, me encontré en mi barrio trabajando como más me hacía feliz. Así que ahora me he puesto a estudiar educación social, porque efectivamente parece que trabajar en lo social engancha, ¿no? Se nos ha ido el presentador. Darío vuelve a por la merienda. Bueno, estábamos con el bocata. Muy interesante. Y me interesaba también el mismo aspecto que le he comentado a Merche. Sé que también, por tu lado... tienes una labor asociativa que es asociativa musical. Coméntanos un poco acerca de cómo esa implicación en los grupos de batucada. A mi compañero es que le gusta mucho el mundo de la batu, es verdad, yo no lo quería citar, pero ojo. Bueno, pues efectivamente la batucada, la parte rítmica de la música es bastante más agradecida que todos los instrumentos melódicos con los que he ido estudiando, ¿no? Y a día de hoy la batucada tiene un gran movimiento social y entonces, bueno, a través de distintos colectivos intentamos crear mensajes y luchar en la calle un poco apoyadas por esa música que tiene, ¿no? La batucada con esa potencia de tambores. Hay actividades que realizamos dentro de la Liga de Caño Roto, que participamos en ellas, como es el carnaval de los Cármenes o las fiestas de San Isidro, donde hemos utilizado ese elemento de que es la batucada para llamar a la población, ¿no? Que está teniendo bastante presencia, ¿no? Pero también hay trabajo social a través de la batucada, ¿no? Vosotros en tu grupo, tú llevas el grupo de menores, lo habéis utilizado como herramienta, habéis la utilización de hacer ritmos, la realización de un taller. Lo primero, vamos a aclarar, que luego José me regaña mucho, que ya no se dice menores, o se dice menores de edad, o se dice infancia. Estoy cansada de decírselo, José, pero no me hacen ni caso, ni el uno ni la otra. Bueno, es que claro, mira, tú tienes un bagaje dentro de Masi que te aporta este tipo de visión. Gracias por la formación recibida, Masi. Pero, chicos, es que no hacemos carrera de ellos, a ver qué hacemos. A ver cuándo nos dejáis participar en algo, que los campamentos que organiza más y donde se lo pasan muy bien nunca nos han invitado. Bueno, os quería comentar, habéis llegado a Caño Roto en lo laboral, algunos también en lo vital, porque este es su barrio, ¿no, Andrea? Es el caso de Andrea. Comentarnos un poco acerca del barrio. Empezamos por Merche, que digamos es, entre comillas, la extranjera, no hay forma de hacerla venir a vivir. Bueno, claro, date cuenta que cuando yo llego a trabajar a Caño Roto estoy viviendo en Alcalá de Henares, es decir, me pilla de punta a punta y me encuentro con una realidad, bueno, similar a la que yo tenía también en Alcalá, porque yo trabajaba en un barrio, bueno, que el barrio de Reyes Católicos, que tenía una fama bastante mala en cuanto al entorno, en cuanto al ambiente y también luego una realidad cercana pues de personas mayores y de personas trabajadoras, como es Caño Roto también, ¿no? Un poco la misma realidad. Y sí que es un barrio con el que me encuentro diferente por las viviendas. Me llamó bastante la atención lo de las viviendas casitas unifamiliares, que se salía un poco de mi concepción de barrio en el centro de Madrid, o lo que para mí era Madrid centro, viniendo desde tan lejos. Y luego, pues poco a poco lo vas conociendo, ¿no? Ves a los vecinos, a las vecinas, gente pues trabajadora, gente que a la que le gusta vivir en ese barrio, que se encuentra con algunos problemas de convivencia, pues por los conflictos que sabemos que hay. Y también que cuentan con muchas ventajas, que es la cercanía al transporte público. Algunos de ellos tienen tienen las casitas estas con patio en el que cultivan flores y tienen la posibilidad, pues la verdad es que vivir en ellas ahora mismo con el tema del confinamiento es un lujo, porque poder salir a tomar el sol un poquito, muchos pisos no podemos contar con esa posibilidad. Muchas gracias. Andrea, ¿nos puedes comentar acerca de Caño Roto? ¿Cuál es tu vinculación? Mi vinculación es que es mi barrio de toda la vida. Mi madre tiene una casa en la Glorieta de los Cármenes y he crecido aquí, ¿no? La verdad que viviéndolo en toda mi niñez y la juventud, ¿no? O sea, es un barrio que a mí siempre me ha aportado cosas buenas, ¿no? O sea, sí que es verdad que se han visto cosas que pueden asustar o que hay que ir con cautela, pero al final a mí siempre me ha ganado lo bonito y el cuidado, ¿no? Considero que hay bastante red vecinal y que, y que bueno, y que ahora se está fomentando y a mí es un barrio que siempre me ha hecho muy feliz, ¿no? Conocerlo ahora a nivel laboral también y crear esas redes y ver todo lo que estamos trabajando, tantos profesionales en sacar adelante las cosas que pueden resultar más difíciles, bueno, pues me hace feliz, ¿no? A mí es un barrio que me hace feliz a nivel relacional entre vecinos y luego considero que tenemos mucho parque, mucho campo abierto, muy buena gente y vamos, yo de Carabanchel no me voy. Bueno, Carabanchel, porque eso es un tema de identidad, claro, ¿no? Porque estamos en Latina, el distrito de Latina, pero aquí la gente dice, soy de Carabanchel, soy de Caño Roto, bueno, es como se percibe la gente, ¿no? Y te has quedado aquí, además, y no es que tienes la casa de tu madre y no es que vienes a por el tarde, es que te has quedado aquí, has buscado una casita. Es que me he hecho con una de las grandes casitas de la zona, con patio y feliz, sí. Sí, desde luego a mí me parece una de las mejores zonas para vivir de Madrid. Muy bien. Menuda publicidad estamos haciendo al barrio. Muy bien. Y ahora, no sé, José, si tenemos una canción. Hay una canción muy, muy bonita sobre Caño Roto. Sí, la que tú no sé si hacer. La podrías meter. Sí. ¿Cuál quieres? ¿Había dos preparadas o tres? Pues la que tú me digas. ¿Qué tal la de los niños? Ah, hicieron un proyecto los niños de hacer una canción y cambiarle la letra a una canción muy famosa. No es así, no es así. No, a ver, ¿cómo es? Uno de los grupos de infancia con los que se trabaja desde el PIVA durante todo un trimestre han estado... creando un marco, ¿no?, en el que miremos por el barrio, conozcamos nuestro barrio, y entonces a través de un trabajo pues conseguimos crear, cambiándole la letra a una canción, un videoclip que ahora vais a escuchar la canción, pero estaría bien que vierais el videoclip porque quedó muy bonito y además nos dais visitas, que nuestro objetivo es que Rosalía nos vea y nos escuche. Entonces, en el YouTube ponéis Guardianes de Barrio AVV La Fraternidad y veis el videoclip, que es un gran trabajo. Y ahora sí, puedes poner la canción. Vale, pues hacemos una pequeña pausa y ponemos la canción, ¿vale? Vale. Estás escuchando La Onda de Caño Roto, www.laonda.cc. Y han sido un público estupendo, son desde el fondo de mi corazón, lo digo con todo el respeto, son un fantástico público, un ejemplo para su raza y un magnífico grupo de gente. Caño Roto, vivimos con mucha alegría. Buena gente. Sí. Buena gente. Muy bien. Buena gente. Toma. Es para mente. Eso es. Buena gente. Muy bien. Mira. Buena gente. Caminando por la calle, han salido luna y estrella. Seguiremos todas juntas. Puedes venir cuando quieras. Sueño que estoy andando por un barrio que es de acero. Cuanto más lo conozco, más me muevo y tamaleo. Buena gente. Sí. Buena gente. Muy bien. Buena gente. Toma. Es para la mente. Muy bien. Buena gente. Bueno, pues ahí estaba ese. Ojalá yo os vea a Rosalía. La que tiene tiempo libre. Estará en casa ahí. Escuchando. Bueno, ¿estamos de vuelta? Sí. Estamos de vuelta. Sí. Buenas. Bueno, ¿qué os ha parecido la canción? Bueno, fue un currazo de Andrea y de sus chavales y la verdad quedó muy bonito el vídeo. Muy bonito. De eso sí, vamos a hacer mención especial a todas esas grandes amigas que vienen a echar siempre una mano y grabar para que al final niños y niñas sean un poco más felices, ¿no? Y tengan oportunidad y acceso a oportunidades que no tendrían. ¿Nos dicen los nombres? Sí, una se llama Diana, otra se llama Rosalía y la última que más currazo se metió se llama Claudia. Hizo la producción del vídeo, ¿no? Sí. Estupendo. Bueno, vamos ahora a un tema acerca de en qué consisten vuestros proyectos. ¿Qué te parece, Merche, que nos comentes un poco el tema de mayores? Porque llevas dos proyectos, uno se llama Mayores, bueno, tiene una denominación que es más específica, pero es trabajo con personas mayores, ¿no? ¿Nos lo puedes comentar? Sí, bueno, pues trabajamos con las personas mayores de forma un poco integral. El objetivo es siempre abordar un programa dirigido hacia el envejecimiento activo, ¿no? Y dentro de este programa, pues hay como dos divisiones, el taller de estimulación cognitiva, que es el que llamamos memoria, y el de estimulación física, que es el que llamamos gimnasia. La memoria, como sabemos, es fundamental, es uno de los pilares para el envejecimiento activo y es algo que tenemos que cuidar ahora también en este confinamiento, que es algo que me preocupa también, que las personas tengan menos actividad y que eso pueda incidir en su calidad de vida posterior. En los talleres que hacemos cuando estamos en activo en la asociación, físicamente me refiero, pues trabajamos la atención, la concentración, la memoria, la expresión, el cálculo, todo lo hacemos a través de juegos y dinámicas, trabajamos mucho con la creatividad y con la imaginación, porque es importante que ellos, pues aparte de dar su opinión, participen, desarrollen, creen, inventen. No sé, bueno, en la radio no se puede ver, claro, pero aquí detrás en mi pared tengo una pequeña exposición que me he montado yo sola con parte de los dibujos de los alumnos y un poco para tenerlos alrededor de mí ahora trabajando y tenerlos de esta forma presente aquí su energía. Y como te decía Darío, pues hacemos esas dinámicas en unas sesiones de una hora semanal los lunes. Tenemos dos grupos, en total son 22 personas las que acuden a estos talleres y cuando hay una fiesta señalada, pues por ejemplo carnaval o las fiestas de San Isidro, pues las celebramos, nos disfrazamos, comemos rosquillas, o vemos un documental y luego comentan cómo eran las fiestas cuando ellos eran más jóvenes, cómo ha cambiado el barrio, la pradera de San Isidro. Y recogemos sus biografías a través de historias de vida y, bueno, pues trabajamos en clase y luego trabajamos en casa, lo que ellos llaman los deberes, con un trabajo que ahora estamos también llevando a cabo pues a través de los medios digitales en la medida en lo que podemos. Es verdad que muchas de las alumnas cuentan con teléfonos inteligentes, gracias también al trabajo que previamente Andrea ha hecho con ellas en los talleres de alfabetización digital y eso nos ha permitido mantener el contacto, que creo que es súper importante, aparte de las llamadas que se hacen personalmente y de seguimiento, el que puedan continuar haciendo sus tareas. Entonces, vía WhatsApp, yo les mando un poco los ejercicios que propongo para esa semana y ellos me los remiten también vía WhatsApp con un audio, con fotos. A veces es un poco difícil descifrar lo que escriben porque es una foto del cuaderno un poco de lejos y los audios son muy, muy, muy graciosos y muy extensos. Pero me encanta escucharlas y así tenerlas cerquita y sobre todo que ellas sigan trabajando, ellas y ellos que sigan trabajando y no pierdan la rutina en cuanto al trabajo mental. y son grupos formados fundamentalmente por mujeres, aunque es verdad que este año se ha incorporado un nuevo varón. Teníamos antes a un cuidador de 93 años y este año se ha incorporado un hombre nuevo. Como anécdota, comentarte, por ejemplo, que una de nuestras alumnas acude a veces con los deberes comidos por sus periquitos. Es el típico chiste, ¿no? De perro se comió mis deberes, pues en este caso son los periquitos los que se comen los deberes. Y también, ¿el qué? Perdona. Y es verdad, y es cierto, vienen todos. Es verdad, viene con sus hojas picoteaditas y ahora con los audios, pues escucho a los periquitos mientras que ella me manda las respuestas a los ejercicios. Y bueno, son procedentes, son vecinos procedentes del barrio, la mayoría viven en Las Domingueras y, como te decía, sobre todo mujeres y dos hombres, entre los 56 y los 93 años. Y si quieres te cuento el taller de estimulación física. Coméntame acerca, porque son dos áreas, ¿no? De atención. Sí. Eso es, esto te he comentado un poco lo que es el área de trabajo a nivel mental o más intelectual, aunque claro está, están todas relacionadas y sobre todo un objetivo a trabajar es la participación social, ya que claro, el programa fundamentalmente lo que pretende es paliar el aislamiento de las personas mayores, su integración y que conozcan a otras personas, que se relacionen con ellos y que generen también grupos de contacto, no solo para acudir a clases, sino una vez que salen de clase también, pues que puedan salir a pasear cuando es posible, tomarse un café, etcétera. En el tema del taller de estimulación física o gimnasia, como lo llaman ellos, bueno, pues ahí vamos más dirigidos a mantener un estado físico general, evitar el sedentarismo, mantener la autonomía. Claro, muchas de las personas que acuden son personas que viven solas y muchas de ellas viven en este tipo de casitas que tienen dos plantas, entonces tienen que subir y bajar escaleras habitualmente. Debemos de procurar que su estado físico, bueno, en este caso y en todos, claro, que su estado físico se mantenga lo máximo posible. Y lo que hacemos en las clases, pues a través de sesiones que son siempre divertidas y dinámicas, con la música, los juegos, pues trabajamos lateralidad, equilibrio, motricidad, flexibilidad, ritmo. Nos gusta mucho bailar, en todos los grupos bailamos, nos da igual que sea memoria, que gimnasia, que el grupo de cuidadores, siempre bailamos o introducimos las coreografías en las que trabajamos cuerpo y mente, ritmo y luego pues esto nos facilita que cuando haya alguna actividad grupal en la asociación pues podamos también participar, igual que los grupos de Andrea participan con sus coreografías o con sus dinámicas, pues nosotros también estamos ahí presentes. Muy bien. Hay una cosa que me ha llamado la atención y yo cuando trabajaba en el mismo área con las personas mayores me llamaba la atención es eso, la dificultad de cambiar el lenguaje, ¿no? Ahora, bueno, a mí mismo me pasa con mi edad, ¿no? Pero las clases son las clases de gimnasia y ir a la estimulación cognitiva es ir al cole, ¿no? Sí. Y me imagino que muchas, yo por lo menos cuando yo trabajaba, muchas no habían tenido la oportunidad de ir mucho a la escuela. Entonces, claro. Comenta. Sí, es verdad que lo siguen llamando el cole. Y incluso hay veces que cuando han estado malitas, pues vienen sus hijas o sus cuidadoras a recoger los deberes, porque no pueden perder cole. Incluso algunas de ellas, pues bueno, hemos mantenido ese seguimiento de los deberes, porque es verdad que la motivación que tienen por continuar las clases es muy alta. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo de hace 2 años, si recordáis, con la nevada que cayó en los que nos íbamos a quedar incomunicados y que no podríamos salir o que yo no iba a poder llegar. Claro, yo llegaba desde Alcalá con una nevada y no iba a acudir ningún alumno y siempre recuerdo a Charo viniendo con y ella con su voluntad de férrea llegando a la clase para no perderse el cole. El cole. Muy bien. Vamos a pasar al tema. Andrea, a ver si nos comentas un poco cómo es el proyecto. Y pues, luego retornamos a Merche. Para seguir con los grupos de mayores, yo trabajo los viernes con tres grupos comentando las nuevas tecnologías. Como que veo que los hijos de las señoras siempre quieren que tengan el mejor móvil o móviles increíbles, ¿no? Vienen las pobres señoras con unos móviles que no sé usar ni yo, ¿no? Que yo me tengo que parar a... Y entonces, bueno, sí que se valora como muy, muy interesante ese taller porque las capacita, ¿no? Las capacita para integrarse en la sociedad y en cómo se está desenvolviendo la realidad. Ahora, ¿no? Es muy fácil enseñar a un niño, pero a ellas les cuesta muchísimo. Es un lenguaje y herramientas que no han utilizado nunca. Y aunque te desesperas en las clases, porque es realmente desesperante y nos reímos muchísimo de cómo le resulta imposible, ¿no? Es verdad que ahora, ¿no? En esta oportunidad que han tenido de realmente ponerse a prueba los conocimientos que han ido adquiriendo a lo largo de lo que lleva durando el proyecto, ¡jo! Es increíble, ¿no? Que la señora que hace 3 meses venía y no sabía ni coger una llamada, a día de hoy nos esté grabando audios y mandando fotos e incluso pudiendo saber videollamar, ¿no? Y ha sido una herramienta realmente interesante en este confinamiento para ellas, el poder seguir en activo. Eso es muy interesante. Y luego tienes también grupos, hay dos grupos, de ya no serían personas mayores, sino, bueno, digamos, personas adultas, que van desde, bueno, un poco de todas las edades, yo creo, excepto infantes, no son personas adultas en general que vienen a el Zumba, ¿no?, como herramienta de trabajo social, y la música. Coméntanos. Sí. Está destinado a un público de mujeres un poco más jóvenes, aunque, bueno, hay mujeres que vienen hasta los 70, ¿no? Porque los talleres que ofrecen, pues, las motivan y, bueno, nunca está de más que se acerquen. Y de estas surgieron un taller de guitarra muy demandado por ellas y es bonito. Hemos empezado este año, al principio ellas no tenían guitarra y entonces se les subvencionaban de guitarras que he ido consiguiendo, ¿no?, pidiendo favores. Y, bueno, la motivación nunca ha decaído, pero sí que se ha visto mucha frustración, ¿no?, por parte de ellas a la hora de enfrentarse a un instrumento musical. Pero va pasando el tiempo, se han comprado la guitarra, practican en casa y sobre todo el cómo se apoyan unas a las otras, ¿no? Si un día una no puede ejecutar un ejercicio, ahí está la de al lado para decirle, venga, que tenemos más mérito. Entonces ya no es que aprendan a tocar la guitarra, ¿no? Es cómo se desenvuelven en base a aprender un instrumento musical a edades que no es tan fácil, claro. Y vamos muy poquito a poco. Es una clase que se dedica mucho a la práctica y al ir lentamente y a encontrarse seguras y basándonos en el disfrute más que en la frustración. Y Zumba es un taller, el primero que creé, ¿no?, que se creó cuando yo llegué a las actuaciones del PIVA. Es el que más número de participantas, porque todas son mujeres, abarca. Y nada, pues nos basamos en pasárnoslo bien, en hacer bailes y gimnasia bastante activa. Y es donde más redes se han creado y donde como el boca a boca es donde más se ve reflejado, porque es un grupo que a día de hoy sigue creciendo y creciendo y bueno, las que dejan de venir porque encuentran el trabajo han invitado a otras amigas y la verdad que lo pasamos muy bien. Es un grupo en el que se valora ya la autonomía de que sigan caminando solas, ¿no?, de crear ese tejido asociativo con la asociación y que sean ellas las que vayan sacando ese grupo adelante, y parece que hay fuerzas, así que yo me daré por satisfecha en el momento que sean resolutivas y puedan ejercer esa agrupación que se ha creado por ellas solas. Vamos con Merche, vamos cambiando. Merche, coméntanos un poco el tema de cuidadores, cuidadoras. ese grupo de cuidadoras. Bueno, se nos ha cortado la conexión. Con Merche, Andrea, volvemos a ti. Justamente. Bueno, no me importa. Vamos a la infancia. Coméntales a la infancia que ese es el tesoro de nuestro futuro. Ya tengan un espacio. ¿Perdona? Creía que se te nos había ido. Ah, no sé si me habéis escuchado entonces o no. No, no te hemos escuchado. Merche, a ver si puede comentarnos. Vale, pues os decía que el grupo nacía dirigido a personas cuidadoras, de personas con discapacidad o personas dependientes, y este grupo luego se han ido añadiendo mujeres o bien que habían pasado previamente por estas situaciones o bien desde una perspectiva del autocuidado para mujeres que vivían solas. Hemos estado en colaboración con los centros de día y los centros de mayores que nos han derivado a cónyuges, fundamentalmente de hombres que estaban en el centro de día, fundamentalmente. Y a raíz de ahí pues se ha ido creando un grupo que ha ido creciendo porque está abierto a mujeres del barrio que se encuentren en cualquiera de estas situaciones como grupo realmente de ayuda mutua. Es un espacio en el que, nos juntamos pues, para compartir, para aprender. Trabajamos desde la perspectiva lúdica, del juego, dinámicas, los bailes nunca faltan, tenemos un desayuno cooperativo en el que muchas veces pues, ellas aportan algo que hayan cocinado y que está muy rico, otras veces tenemos unas charlas un poco más intelectuales o temas un poco más profundos, hemos tenido salidas al parque para trabajar también la meditación y la relajación. Y bueno, la idea, por ejemplo, este año que teníamos de trabajar, de salir a un teatro, de momento se ha quedado un poco paralizada, ojalá la podamos retomar, pero sí que el objetivo es también que ellas puedan salir fuera y quedar para tomar un café. Ya se está, bueno, el grupo se ha constituido ahora más que nunca, pues a través de los grupos de WhatsApp, están pendientes las unas de las otras, se preguntan cómo están, en algún caso tienen familiares contagiados en casa y entonces tienen que estar cuidando de ellos. Y desde el teletrabajo, pues por ejemplo, con este grupo, seguimos manteniendo las coreografías que se estaban trabajando con el objetivo de las fiestas de San Isidro, que no va a poder ser, pero será en otra ocasión. La relajación a través de audios o haciendo manualidades, dando indicaciones para que ellas hagan manualidades desde casa. Y bueno, un poco se funciona ahora así. Cuando estamos en la asociación, pues aparte de la actividad grupal, también mantenemos seguimiento con las visitas a domicilio, un poco para que ellas estén conectadas, estamos pendientes de ellas, brindamos un poquito de apoyo a nivel psicosocial y lo que puedan necesitar. Y luego la importancia que tiene el grupo constituido como grupo, el poder del grupo, lo que genera, la energía que fluye y la fuerza que adquieren, por ejemplo, a través del taller de radio, que José lo sabe, también una vez al mes nos juntamos y bueno, pues hemos tratado de un tema en concreto o simplemente han contado un poco sus historias de vida. Porque una vez que empiezan a hablar, pues les gusta mucho coger el micrófono y ya contar sus historias. Entonces, ha sido, por ejemplo, ahora ya estamos estando en el confinamiento, ha sido muy bonito que nos haya podido mandar José el enlace del último programa que hemos hecho porque nos ha hecho estar más cerca las unas de las otras. Vamos, yo creo que luego podríamos cerrar el programa de hoy con el audio de la canción que lleva el vídeo de la performance que has armado vía online. ¿Te parece, Merche? Sí, bueno, es curioso porque, por ejemplo, esa canción la hemos trabajado mucho antes de que entráramos en esta época tan fea. A través del grupo de cuidadoras era nuestra canción, porque es un grupo de mujeres supervivientes que han vivido situaciones bastante duras. Entonces, cuando elegíamos un tema como para representarnos, era el tema de Resistiré, con el que se sentían identificadas. Y ya en la fiesta de carnaval, que fue en febrero, estuvo con nosotros Óscar, que es la persona que lo interpreta en este audio, y yo le pedí que la interpretara porque era nuestra canción un poco como eslogan, por decirlo así, y casualidades de la vida, pues mira, al final se ha constituido en himno de este encierro que ya a veces un poco estamos hartas de oírla, ¿no? Pero realmente tiene una letra que define muy bien esta situación. Muy bien, pues estar atenta, que al final, a estar atentos, que al final de la, del programa sonará. Y vamos a terminar, Andrea, si te parece, con que nos cuentes sobre el proyecto de infancia. Muy bien, muy bien, tu infancia. Bueno, ahora mismo con la infancia se están trabajando en 4 grupos. Bueno, a lo largo de los años que yo llevo trabajando, ¿no?, en el PIVA, se ha ido modificando cómo trabajar con la infancia y parece que bueno, que he llegado a poder abarcar más rango de edad, porque es verdad que somos muchas y muchas las asociaciones que trabajamos con la infancia, pero bueno, hay niños que aún así, niños y niñas, no consiguen acceder, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora mismo se está trabajando en 4 grupos. Los más peques vienen a hacer música y movimiento, es una primera infancia, ¿no?, que abarca desde los 5 a los 7 años. Y nada, trabajamos música, es ritmos, canciones, les hemos hecho un cofre de instrumentos y bueno, es un grupo que se ha creado y es increíble ver cómo crean una participación y una motivación constante, ¿no? Es un horario malo porque solo tienen de 4:30 a 5:30 y salen del cole y tienen que venir apurados y a veces no vienen todas, pero se ve un gran desarrollo y cada vez es un grupo más unido y cada vez se saben más canciones y la verdad que a mí me derriten, es impresionante. Luego trabajamos ayudando al refuerzo escolar, ¿no?, apoyando el refuerzo. Son niños y niñas más mayores, que bueno, se valoró que necesitaban ese apoyo por su situación familiar, ¿no? Y estamos trabajando con Ayuda en Acción en un programa que se llama Lexit, que les fomentan la lectura. Y bueno, es impresionante cómo los niños tienen asociado, ¿no?, que es su lugar para hacer deberes y lo valoran y lo positivizan. Después tenemos un tercer grupo, que yo les llamo guardianes de barrio, son niños entre 6 y 10 años y son estos que hemos escuchado de la canción, ¿no? Bueno, pues al final sí que es el grupo donde más prevención de conducta se trabaja y cada trimestre se les da un marco sobre algo que podemos mejorar, tanto a nivel personal, como colectivo, como a nivel local de barrio, ¿no? Y por último trabajamos con la adolescencia, todas son niñas, no tenemos a niños adolescentes, no conseguimos llegar a ellos y bueno, el grupo de adolescencia se fomenta que sea más autónomo, ¿no?, que sean ellas las que den un croquis de lo que quieren hacer y qué quieren hacer en el espacio y bueno, intento sobre todo fomentar la autonomía. Como especial, este 8 de marzo se vinieron conmigo a la manifestación de Madrid y bueno, pues son niñas que nunca, no habían ido, ¿no?, que no conocen las manifestaciones ni la lucha de la mujer ni todo lo que está existiendo y la verdad es que, bueno, pues ver las caras, ¿no?, de fascinación y de sorpresa viviendo otras realidades, pues merece la pena trabajar en domingo. Y bueno, pues seguimos creando redes a través de las entidades que trabajan con infancia, con Masi intentamos sacar un proyecto adelante, a tomar las calles, que ahora nos está resultando muy complicado. Solo hubo una sesión, pero la verdad que nos acabamos juntando un montón de niños y niñas, un montón de voluntarios y monitores de Masi y esperemos poder hacerlo juntos porque no nos queremos quedar solo con los participantes que pasan a nuestros locales, ¿no?, sino que valoramos el que el barrio se construye también fuera y poder llegar a abarcar más participantes. Esa actuación, por ejemplo, está abierta a otros niños que no estén apuntados en las actividades, ¿no? Claro, van los niños y niñas de Masi, los niños y niñas del PIVA, pero como funcionamos en las calles, la idea es que todo aquel que esté en la calle, si quiere, se puede unir. Muy bien. Te quería comentar, y el trabajo siempre con niños y niñas, ya hay también detrás un trabajo con las familias. ¿Cómo es ese trabajo con las familias? Bueno, hay cada vez más acercamiento, ¿no? Sí que se fomenta esa escuela de familias en las que los tutores legales de los niños y las niñas puedan crear redes y tener confianza con el educador. Y principalmente siempre fomentamos el estar todos los padres, las madres juntos fuera 15 minutos en el parquecito que tenemos fuera para poder ir hablando y conocernos entre todas y seguir intentando valorar lo que está dentro de la asociación fuera. Sí, muy bien. Bueno, yo creo, José, que nos queda poco tiempo, ¿no? Muchas gracias, Merce, compañeras, Andrea, por haber estado aquí y comentarnos un poco. Para otra ocasión, yo creo que podríamos invitar también a vuestros participantes y a hacer alguna charla más amena, porque sé que detrás de cada uno de esos proyectos hay mucha vida, mucha emoción y una gran experiencia, ¿no? Que yo creo que hace falta compartirla. Claro que sí. Creo que nos queda poco tiempo, no sé si queréis decir unas palabras o saludar a vuestros participantes. Y una última pregunta antes de que dé paso José a la canción. El trabajo ahora, ¿cómo lo estáis desempeñando en periodo de cuarentena? Algunas pinceladas habéis dado, pero si podéis aclararnos. Bueno, yo creo que sí que he contado un poquito. Si quieres, Andrea, contar tú algo más. Así rápido. A nivel con las mujeres mayores y las nuevas tecnologías, seguimos intentando aprender cosas nuevas a través del WhatsApp. Con las mujeres de Zumba se ha abierto un canal de YouTube en el que me subo bailando, o mi compañera Merche me sube bailando. Si os queréis echar unas risas, es interesante de verlo. Y con las de guitarra hacemos lo mismo. Yo me grabo y bueno, ellas son luego las que... ¿Podrías decir la dirección de YouTube para encontrar? Pues mira, la verdad que ahora mismo no te lo puedo decir, pero está puesto en nuestro Facebook y seguro que ahí encontramos el enlace. La guitarra lo mismo, ya si te quieres liar a buscar... También es interesante verme tocando la guitarra y así se trabaja, ¿no? De forma telemática. Con la infancia se sigue trabajando por el WhatsApp. Bueno, hemos creado grupos y de forma individual se hacen llamadas. Intentamos, sobre todo, encontrar ese espacio con ellas y ellos de hobbies, ¿no? Les mando retos, juegos, les llamo y intento... salir un poco de la situación que están viviendo y si necesitan ayuda con los deberes, pues también se les ayuda. Entonces, bueno, pues seguimos actuando, lo único que ahora nos vemos a través de una pantalla. Bien, muchas gracias, Andrea. Yo creo que nos vamos a despedir. Un gran beso y abrazo digital a todas. José, igual. ¿Quieres decirnos unas palabras? Que no te hemos escuchado muy poco. ¿Estabas cohibido? No, bueno, es que mi papel está en la sombra, ya lo sabes. Yo llevo en la parte técnica. Bueno, José, pues muchas gracias y nos vemos dentro de poco. Espero que os encontréis muy bien, ¿eh? Hasta igualmente. Hasta luego. Cuidaros mucho. A escuchar y ahora entra... Óscar Goicoechea.